Muy bien, señoras, señores, señoritas, señoritos, acá estamos de nuevo con ustedes en el aire de La Mosquitera, compartiendo el arranque hasta las 9 de la mañana. Ayer aumentó el micro y también ayer hubo media sanción en la ley 74.12, media sanción a la modificación de esta ley en la Cámara de Diputados, con algunas cuestiones como la creación del ente regulador del transporte, pero acá durante la jornada de ayer, desde el Frente de Izquierda se denunciaba que sobre las rebajas en las multas a los empresarios. Esta denuncia la hacía el diputado Lautaro Jiménez, quien nos está guardando muy amablemente del otro lado de la línea, a quien saludamos y le damos los buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, porque está linda la mañana y solcito y está fresca. Y pensando en esto que denunciaban ayer de este tema de la rebaja en las multas, ¿cómo sería? Bueno, mirá, entre los distintos artículos que modificaron de la ley 7.412 está el que establece el tipo de sanciones que se le van a poner a las empresas cuando no cumplan con la frecuencia, cuando no cumplan con las medidas de seguridad en el traslado de los pasajeros, la calidad de las unidades. Es decir, todas las herramientas que tiene el Estado para controlar que la prestación del servicio tenga estándares de calidad que hagan a la seguridad y al buen servicio para los pasajeros. Sin embargo, en esta ley, que parece escrita por los mismos empresarios de AUTAM, al mismo tiempo que publican el decreto desde el Poder Ejecutivo, bueno, sale esta ley desde la legislatura, donde se le rebaja un 90% el techo de las multas a los empresarios. Antes estaba en 1.300.000 unidades fiscales y eso fue, directamente le sacaron un cero y lo dejaron en 130.000, ¿no? Una rebaja drástica que cuenta justamente cómo los únicos que se ven beneficiados con las medidas y las resoluciones del gobierno son los grandes empresarios, ¿no? Los dueños de la provincia. Una pregunta, porque desde el oficialismo están diciendo que es una adaptación a la nueva ley de tránsito. No, la nueva ley de tránsito viene aparte, digamos, y no es la que regula el transporte público. La que regula el transporte público es esta ley, y por eso es que se la modifica. Lo que ellos están usando con este argumento político es intentar tener una excusa para decir que no le daban cumplimiento a esta ley, ¿no? Ellos han salido a decir que estas multas ellos no la cobraban porque el ente no se había creado, pero bueno, el mismo texto de la ley establece que estas multas eran de cumplimiento obligatorio, ¿no? Y que de ninguna forma se podía condonar esas multas a los empresarios, que es en el artículo 92, que establecía que estas multas eran de sanción efectiva. Y para el otro argumento que tienen, que es que el ente todavía no estaba creado, bueno, está el artículo 13 de esa ley que dice específicamente que mientras el ente no esté creado, la autoridad de aplicación es la Secretaría de Transporte, que es la que venía teniendo a su cargo el control del transporte público. Entonces, lo que están diciendo sencillamente es que no cumplían una ley. Ellos dicen que esa ley no estaba vigente, lo cual es falso, estaba más que vigente, y no lo decimos nosotros, lo dice justamente la Suprema Corte de Mendoza, que la ha dado por vigente y que le ha ordenado, lo ha emplazado a que en 60 días le diera cumplimiento, y que por eso es que mandaron este proyecto de modificación, porque estos señores a la hora de empezar a cumplir esa ley, que estaba vigente desde el 2005, le quieren hacer todas estas modificaciones porque de ninguna forma le quieren cobrar las multas que corresponde cobrarle a aquellos empresarios que ni siquiera son los empresarios en general. Estamos hablando de aquellos que no cumplan con las normas de seguridad, de calidad en la prestación del servicio, ¿está bien? No estamos hablando de porque nadie le cobra multas porque sí. Claro. La multa se apela y demás. Acá estamos hablando, y cuando hablamos de topes hablamos de las multas graves, ¿no? Es decir, de poner material rodante en la calle que ponga en riesgo la seguridad de los pasajeros, de los transeúntes. Recordemos que la seguridad vial es algo de lo que más muertes causa en nuestra provincia y en el país, ¿no? Es un tema muy sensible. Entonces, realmente no tienen excusas y las están tratando de inventar porque sencillamente esa rebaja del 90% en las multas a los grandes empresarios al mismo tiempo que hay un aumento del 175% en el boleto desde que asumió Cornejo, bueno, realmente lo único que demuestra es que gobiernan para los ricos, ¿no? Bueno, ¿ustedes van a seguir con alguna presentación formal, judicial? ¿Se va a judicializar el tema? Bueno, la siguiente instancia es el Senado, ¿no? Uh-huh. Porque esto se tuvo media sanción ayer. Tiene que pasar ahora a la Cámara de Senadores, donde Noelia Barbeito, que fue una de las primeras que denunció esto, porque ella lo denunció ayer, esto mismo, la modificación del... Perdón, antes de ayer. Uh-huh. Lo modificó un día antes. Y sin embargo no le han dado la trascendencia todavía, porque bueno, el debate estaba acotado a diputados, pero esto va a debatirse en senadores, donde esperamos que por lo menos, si el oficialismo insiste con esta postura, las fuerzas de la oposición no hagan lo mismo que en diputados, que lo votaron a favor, tanto el Partido Justicialista como el Frente Renovador, o como el Partido Demócrata, que dijo que se abstenía porque no había tenido tiempo de estudiar la ley. Digamos, ahora van a tener tiempo de estudiarla, de leerla, pueden realmente eliminar este artículo, esta modificación del artículo, que es realmente escandaloso. Bueno, diputado Lautaro Jiménez, le agradecemos mucho su tiempo para con nosotros, le mandamos un abrazo y nos encontramos en la próxima. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego, chau chau. Ahí estaba con nosotros el diputado provincial Lautaro Jiménez, hablando de esta, afirmando esta denuncia de la rebaja en las multas a los empresarios incumplidores.